chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Sean todas y todos bienvenidos a... ¡Carnavalito! Mil noches ensayando esta canción. Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Dijeron por ahí, cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Cuento, canciones, juego, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar. Se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín. Amiguitos y amiguitas, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Martín Flores y tengo 12 años. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 14 años. Mi nombre es Steve Flores y tengo 14 años. Y yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y tengo 36 años. Hoy vamos a hablar sobre la creatividad. Claro que sí, ese es nuestro tema de hoy. Claro que sí, Jamie, pero yo les quiero preguntar, ¿saben ustedes qué es la creatividad? Sí. Cuéntanos, Martín, ¿qué es para ti la creatividad? Es cuando nosotros somos pequeños y tenemos imaginación y así nos vemos, digamos, las paredes. Está dibujado, está pintado, así, digamos, jugábamos de pequeños con nuestros juguetes y pensábamos que tenía vida propia y todo eso. ¿Y wow. tú, Steven? Cuando te haces cosas... Te imaginas que estás en una selva, en un bosque, en la playa, juegas, cuando estás aburrido juegas, te imaginas cosas, juegas, te diviertes con todo eso. ¿Y tú qué piensas, Violeta? Wow, bueno, yo pienso que la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos, o también de crear y, como han dicho ustedes dos, de imaginar y de también eso, crear nuevos animalitos, puede ser en nuestra imaginación, nuevas personas, que pueden ser como nosotros queramos, puede ser un pony, un panda con un cuerno y con alitas, lo que nosotros queramos crear y después plasmarlo. Un jabancho. ¿Qué sería un jabancho? Mezcla de un jabalí, ballena y chancho. ¡Wow! Eso está bien. ¿Por qué? Porque también la creatividad es la asociación entre las ideas y los conceptos. Algunos pueden que sean conocidos, son los que nos dan, digamos, el punto de partida. Como eso, tú conoces el jabancho, pero dices jabancho porque conoces al... Al... ¿Jabalí? Al jabalí, la ballena y el chancho. El chancho, exacto. Entonces lo mezclas y puedes luego dibujar y te queda una caricatura con estos tres animales. ¿En qué podemos aplicar la creatividad? En juegos nuevos. ¿Y qué más? En el fútbol, porque te puedes imaginar jugadas que profesionales no han hecho. En la escuela también, porque puedes imaginar y crear... Y disfrutar también de ir a estudiar, apoyándote en tu imaginación. Sí. ¿Y ustedes tienen alguna otra pregunta respecto a la creatividad? No. Bueno, yo sí tengo una pregunta con relación a la creatividad. Ahora que están más grandes, porque decía Martín, cuando éramos pequeños imaginábamos que nuestros juguetes tenían vida, o Steven decía, bueno, yo a veces me imagino verme o estar en una selva. ahora que están creciendo, ¿siguen utilizando la creatividad de una manera diaria o creen que no? ¿Cómo les pasa? No. Prácticamente no, porque nos centramos en otras cosas y no tenemos, digamos, para jugar con mi hermano, ahí uso la creatividad. ¿Y tú, Steven, qué piensas? Que ya no lo usamos mucho como antes. Cuando ya vas creciendo te vas pensando en otras cosas y ya como que no le prestas atención a la imaginación. Bueno, eso es verdad, porque cuando vamos creciendo también vamos dejando de ser niños y pienso que en parte es un cambio, pero también que debemos mantenerlo y mantener esa creatividad para poder seguir creando esas cosas y ser felices también. Bueno, entonces vamos a escuchar el primer tema musical sobre la creatividad y ya regresamos. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Llegamos al mundo con sed de aprendizaje, con hambre de respuestas a las incógnitas de nuestra fábrica de ideas, que es nuestra mente. Pero algo sucede, porque conforme vamos creciendo, aquella fábrica de ideas va disminuyendo, esta su producción escasea. Dejamos de cuestionar, aceptamos pues lo que sea, aun sea algo que nuestra mente muy ilógico y muy mal vea. Pues nos enseñan las respuestas, pero no el por qué sean esas, simplemente nos rellenan de conceptos e ideas a preguntas que no hicimos o que no nos interesan, pero que luego aceptamos porque nos crean. La idea de que saber conceptos es más importante que eso que nosotros aprendemos en base a ideas, propias reflexiones, y estas son las que en verdad enseñan mucho más que aquellos textos que aprendemos de escuelas. Pues el modelo educativo que nos rige en todo el mundo no mide la inteligencia sino las pruebas, y esto hace que a la obediencia se le llame inteligencia y que nombre en desobediencia cada nueva idea. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que el asesino, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación, mientras no se valora la autorrestricción. Muchos piensan que una nota refleja la comprensión y que altas calificaciones muestran a alguien superior, y este tipo de etiquetas no demuestran más que el hecho de que algunos se adaptaron al modelo, pues mejor. Pero hablar de inteligencia no es hablar de evaluación, es ir más allá que solo almacenar información, es pensar, asimilar y ofrecer innovación. Pero esta es la situación, el modelo educativo que tenemos no valora ni valorará la habilidad que tenemos ahora, pues está creando empleados de habilidades motoras que trabajen sin cansancio como una locomotora. La meta de este sistema no es crear un pensador, sino alguien que sin pensarlo obedezca sin razón, para que intercambie su tiempo y producción por dinero. La educación no es el problema, sino el sistema de hoy. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que el asesino, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación. Mientras se sigan valorando más las portadas que el contenido, seguiremos viviendo en un mundo de apariencias, donde las etiquetas definan a las personas. En un mundo donde no vale la pena pensar, porque el simple hecho de hacerlo implica marginación social. En un mundo donde ser creativo significa estar loco hasta que te vean triunfar. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que el asesino, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación, mientras no se valora la autorreflexión. Bueno, amiguitas y amiguitos, después de este lindo tema musical, también muy interesante, de este artista Green A, que lo pueden buscar en internet, quiero preguntarles qué les pareció el tema, tanto el tema como el video que vimos. ¿Por qué los niños estaban vestidos iguales? Tenían un cierre en la boca y me llamó la atención porque todos acaban una calificación, en un examen todos acaban la misma nota, se vestían igual y eso. Y solo el profesor tenía otra cara. Pero también para los niños y las niñas que quieren ver el video en YouTube, se llama Asesinos de la Creatividad. Entonces, como la escuela está creando a niñas y niños que no están utilizando su creatividad, sino que están simplemente siendo todos vestidos iguales, sacando las mismas calificaciones, hasta para un juego de fútbol, ni siquiera se divertían, sino como que estaban todos aburridos y que los dos equipos iban empatados. Como que eso no tiene mucho sentido. ¿Ustedes les gusta en su escuela dejar ganar al otro equipo? No. ¿Por qué? A ver, cuéntenos. Porque se siente como raro. Claro, porque en mi escuela estábamos acostumbrados a ganar en todos los campeonatos entre colegios y siempre ganábamos en los campeonatos. Y perder un partido se sentía raro y todos nos frustrábamos porque nunca habíamos perdido así. Entonces, todo, ¿por qué? Y el capitán ya empezaba a gritar a todos los jugadores, a decir, tú no haces esto, tales y tales. Y uno ya también se enojaba, no quería jugar. Sí, exactamente. Entonces, cuando estamos compitiendo, cuando sabemos que son deportes de fuerza, de competencia, lo mejor es dar lo mejor, porque hay que repetir esa palabra. Debemos dar lo mejor de nosotros, sacar esa energía, sacar nuestras habilidades, sacar la creatividad para que todo el equipo pueda ganar. Si yo me voy así como, ay, lento, despreocupado, pues no vamos a ganar porque yo no estoy poniendo de mi parte. Y los demás, si no ponen de su parte también, pues nos vamos a sentir luego todos perdedores, ¿cierto? Entonces, hay momentos para cooperar, pero también hay momentos para competir. Cuando cooperamos es chévere, ¿por qué? Porque entre todos podemos colocar una parte y saber que vamos a ganar. Y cuando vamos a competir, sabemos que a veces es de manera individual, pero también a veces es de manera grupal. Pero así que pierdan o ganen, tienen que estar felices porque jugaron y todos se divirtieron y tuvieron su manera cada uno de jugar. Y bueno, a mí lo que me gustó del video y me llamó la atención también es la letra de la canción, que nos dice que digamos ya nos están poniendo a todos muy cuadrados, nos están diciendo cómo debemos ser, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, o nos están exigiendo a todos de la misma manera cuando no todos somos iguales. Y eso es lo que más me llamó la atención, porque hay que tener siempre en cuenta la diversidad que tenemos todas las y los seres humanos, las y los niños y niñas, porque todos somos diferentes, todos tenemos una manera distinta de ver el mundo y desde nuestra perspectiva podemos ayudar a crear nuevas cosas. Y eso, imaginar y seguir imaginando un mundo lleno de muchos colores y muchas personas. Claro que sí, Violeta, es muy cierto. La diversidad es una palabra que estamos utilizando mucho ahora los adultos para hablar sobre las diferencias. ¿Y ustedes creen o han escuchado esta palabra, la diversidad? No. Sí. Tú sí. Steven, cuéntanos, ¿qué has escuchado sobre esta palabra? Sobre la diversidad de expresión, me han dicho. Ajá. Cada quien tiene su propia forma de expresarse. Exacto, su propio punto de vista, uh-huh. ¿Cierto? Porque todos miramos desde donde nos encontramos. Martín, la diversidad es reconocer que todas y todos somos diferentes. No todos aprendemos igual. Hay unos que aprenden de una forma, por ejemplo, viendo imágenes. Entonces dicen, ah, este niño aprende, tiene una, digamos así, una forma de aprender más fotográfica, le llaman a esa, o más de imagen. Más visual. Más visual, sí. En cambio hay otros niños que aprenden más escuchando. Cuando escuchan a su profesor que les cuenta las historias, que les dice, mire, estas son las capitales, estas son las provincias, etc. Y escuchan, ahí ese niño aprende. Y a veces hay unos niños que aprenden más, es escribiendo. Se ponen y escriben, ¿cuál es la capital de Cotopaxi, por ejemplo? Cotopaxi es la capital de la Tacunga. Ah, ya, o sea, al contrario, la Tacunga, Cotopaxi, es la provincia, Cotopaxi, ¿de acuerdo? A ver, otra que ustedes me digan a mí, a ver si yo me sé. La capital de Esmeraldas. Esmeraldas es, creo que Esmeraldas, ¿sí? Sí. Uy, ve, adiviné. Entonces hay personas que para aprenderse esas capitales tienen que escribirlas y escribirlas y repetirlas. Y así también aprenden. Reconocer eso, que las niñas y los niños aprendemos de diferentes formas, es parte de la diversidad. O, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los niños, las niñas, que hablan diferentes lenguas o otros idiomas. ¿Qué hemos escuchado? Sí. Poco. ¿Poco? No mucho, pero ¿ya? Sí. Yo vi que una niña solo... De aquí del Ecuador, una niña solo viendo así dibujos de chinos, aprendió dos idiomas. Aprendió a hablar y a reconocer el chino. Uh-huh. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Entonces eso, tenemos también niños de otros países, niños que tienen otras creencias, por ejemplo. Hay niños que están en la iglesia católica, hay otros niños que están en la iglesia adventista, en la iglesia evangélica. Y todo eso también es parte de la diversidad. Y también hay niños que hablan otro, bueno, no otro idioma, sino tienen otra forma de comunicarse, como es la lengua de señas, para las personas que no escuchan. Bueno, esa que yo conozca. Ah, y para los ciegos el braille. Claro, claro que sí. Entonces también eso es parte de la diversidad, reconocer que los seres humanos tenemos diferentes formas no solo de aprender, sino también de comunicarnos, de expresarnos, de vestirnos y de creer de nuestras creencias, nuestra cultura. Y para ello entonces escuchemos un tema cultural acerca de esto, de la cultura de la diversidad. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Que vivan todas las razas, que no haya diferencias. Y tomados de las manos, abracemos nuestra tierra. No importa de dónde vengas, ni el idioma ni el color. Todos tenemos derecho a vivir siempre mejor. Todos tenemos derecho a vivir siempre mejor. En el barquito de papel comenzamos a navegar. Por el mar de los juegos. Sí. Toca la flauta, la foca en lo alto. Bueno, amiguitas y amiguitas, vamos a empezar con barquito de papel. Bueno, yo tengo un chiste. Es, en un auto iban tres personas, un gordo, un flaco y un tonto. Entonces, y ellos vivían en un departamento de 32 pisos. Ellos vivían en el departamento 32. Entonces, los tres se bajan del auto y suben las escaleras. En el primer piso, el gordo no estaba nada, el flaco estaba activo y el tonto estaba riendo. Entonces suben al piso 30, al piso 16, el gordo ya estaba cansado, el flaco estaba casi cansado y el tonto se estaba riendo. Llegan al piso 30, el gordo ya no avanzaba, el flaco estaba muy cansado y el tonto seguía riéndose. Llegan al departamento 32 y dice, el gordo ya no daba más, el flaco estaba recansado y el tonto se estaba riendo. Entonces los dos dicen, ¿por qué te estás riendo? Es que me acabo de acordar que me olvidé las llaves en el auto. ¡Ay, no! Está bueno, está bueno. ¡Aplausos! Bueno, a ver, otro. ¿Quién trajo una adivinanza, un juego mental o otro chiste? Yo me sé un poema. ¡Ay, un poema! ¡Qué lindo! Cuéntanos. Es que... A ver, ¿cómo le explico? Es de un juego. Ah, bueno, dinos, pero dinos. Si en Free Fire es Didonato, yo para tu corazón soy mejor candidato. ¡Ay, qué lindo! Eso es como un piropo para las chicas. Bueno, yo les voy a contar este que acabo de ver por acá. Dice así, a ver, Jaimito, ¿cómo definirías la telepatía? No sé. ¿Cómo? Dice, un aparato de televisión para la hermana de mi madre. Está bueno. No le entendí. No le entendí. Porque telepatía. Entonces, ah, ya. Aparato de televisión para mi tía. Para la hermana de mi mamá, o sea, mi tía. Ah, ya, ahí sí ya la entendí. A ver, había otro que decía, ¿qué se dice una cereza al espejo? ¿Qué se dice? Cerezation. Clásicas. Cereza. Ah, ya. Le dice Pepito a su padre, ¿te sabes el chiste del hombre entre las vallas? ¿Entre dos vallas? No. Vaya, hombre, vaya. Otro, a ver, ¿quién? O una adivinanza, a ver, para que nos adivinemos. A ver, yo encontré otro. La profe le pregunta a Pepito, ¿cuánto pesa el planeta Tierra? ¿Con gente o sin gente? Yo le quitaría a la gente para poderlo pesar. A ver, yo tengo otro. Mamá, mi redacción ha conmovido a la profe. ¿Cómo lo sabes, Pepito? Porque dijo que daba pena. Otro. A ver. ¿Cuál? Que hace tiempo que no me acuerdo de algún chiste. A ver, hay otro. La profe le pregunta a Pepito, ¿para qué se usa la madera? Para hacer árboles. A este sí es importante que lo piensen. A ver, ¿cómo repartimos 11 patatas entre 7 personas? De partes iguales. 11 patatas para 7 personas iguales. En partes iguales. En partes. Ajá. Así como cuando uno divide 11 para 7. A ver, ¿qué harían? ¿Pero qué harían? ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo darían? ¿Harían que 11 patatas a 7 personas les toque porción igual? 7. ¿Se rinde? 7 patatas. No, son 11 patatas para 7 personas. Tin, se acaba el tiempo. Ya sé. A ver. 2.5. No, ¿se rinden? Sí. ¿Les hago puré? Y a todos les doy igual. Bueno, y yo pensaba lo mismo, que hago de cocinar. Pero ya. Sí, claro, pero no lo dijiste. Bueno, amiguitas y amiguitos, nos vamos para otro tema musical y ya regresamos con nuestro segmento Cuéntalo. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Voy a construirme un super invento para combatirme el aburrimiento. Tiene un botón de pintar, un arco iris y el mar. Un botón de escribir, sueños para vivir. Voy a construirme un super invento para combatirme. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093 925 1153. 093 925 1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Y estamos de vuelta y en nuestro segmento Cuéntalo. Nuestros amiguitos Sebastián y Martín y yo les vamos a... Pero vamos a hacer una pequeña corrección. ¿Cuál es? Steven, no soy Sebastián. Sebastián está... ¿Dónde está Sebastián? De viaje. Creo que se fue a Loja. Ah, bueno. Saludos para Sebastián que está en Loja. Bueno, continúa, Sofi. Les vamos a contar anécdotas de cuando éramos chiquitos y dejábamos volar nuestra creatividad. ¿Quién quiere empezar? El Steven y yo vamos a decir es que nosotros jugábamos en la casa y jugábamos y mi hermano se creía el hombre araña, pues, y teníamos una mesa de cristal. Mi hermano se tira y como esa mesa ya estaba media frágil, se tira y cae en el espejo, ¡pum!, se quiebra. Según él era Spider-Man. Se creía el Spider-Man. Y como no se agarró de acoger bien, ¡pum!, se cayó. Yo también era así. Cuando vivíamos por abajo, por la bota, había un lugar donde había full escaleras chinas. Y yo me subía normal, tranquilo. Cuando piso mal, para adentro, todito para abajo, me golpeó toda la cabeza. Según yo era Superman. Puedo volar. Sí. Feo, en verdad. Wow, pero bueno, uno cuando es niño no se cree muchas cosas también. Sí. Digamos, y también hay muchos sueños que uno tiene cuando es pequeño y a veces no se llegan a realizar, pero otras veces sí y son muy interesantes. A ver, algo que yo les voy a contar. Ah, yo cuando era chiquita, yo jugaba a la comidita con unas plantitas que habían cerca de mi casa, entonces cogía y les deshojaba, y esa era la comidita, y jugábamos con los vecinitos del barrio. Eso. A ver, otra que nos quieran contar. Eso nos contó mi mamá, que ellos jugaban así con así como tú jugabas de pequeño. Mi mamá hizo y cogió mal una cosa y empezó a poner así como loco, y dice que le da a mi tío, y mi tío pensaba que era comida de verdad y se come ¡pau! Se come todito. Luego con un dolor de estómago. Ay, le metía tierra, le metía de todo. Y Steven, ¿tú tienes alguna otra anécdota que les quieras compartir a los carnavalitos? No, ya. ¿Cómo? Ya creciste. Ya crecí. Travesura, eso sí, hacía bastante. A ver, cuéntanos bastante. Una. Cuando desarmaba los juguetes, me creía mecánico. Desarmaba los juguetes. Les hacía pedazos a los juguetes. Y luego les volví a armar. Y ya no valía nada. Y ya, pues así pasó. Wow. Yo sabía jugar también a la casita. Una armaba una casita con las cobijas y con unas sillas. Una las ponía de espaldas y una armaba la casita. Y ahí uno se metía a jugar con los cojines y ya. Y eso era muy divertido. Bueno, a mí de niña me pasaba que con mi hermanita jugábamos a las cantantes. Y tenía mi mamá una grabadora de esas viejitas en donde uno ponía un casete. ¿Ustedes han visto qué es un casete? Sí. Mi abuelito tenía. Entonces esas grabadoras traían un rec, que es el de grabar, el récord. Entonces uno, si el casete no traía como unas patitas para poder grabar, le colocábamos nosotras papel y luego una cinta esta de masky, y ahí le podíamos con eso volver a grabar sobre los cassettes de mi mamá. Entonces mi mamá tenía unos cassettes de canciones, pero nosotras nos poníamos y cogíamos y ahí grabábamos encima nosotras las canciones. Y yo recuerdo que yo me cogía las canciones más largas para yo durar más tiempo. Y mi hermanita decía, pero ya, acabe. Y yo esperé que la canción no ha acabado. Y después mi mamá se ponía a escuchar las canciones. Y cuando salíamos nosotras cantando, ¡ay, no! ¿Por qué me dañaron estos casetes, estas niñas? Y bueno, esas eran mis travesuras. ¿Ninguna más? No. Yo hice una vez una travesura que el Steven estaba en su cama durmiendo. Y yo salto y quiebro una tabla. ¡Pum! Un larguero fue que quebró. Ay, el que estaba sentado como no, papá, de uno como otra, pues digamos, aquí estaba una cama y aquí estaba la otra, y estaba que saltaba papá, y salto mal y cojo y caigo en el larguero y pa, se rompió. Chuta, qué bestia. ¿Y te dolió? Quiero. Medio. O sea, ¿sí o no? Medio. Sí. Pero lo de que caí encima del colchón, así. Estaba acostado, queda el larguero y calvo de lado, así cuando el colchón. Ah. Como que no me caí, no me golpeé tan duro. Ah, yo antes, cuando vivíamos en otra casa, el Steven y yo dormíamos en la cama de arriba porque teníamos una litera y con mi hermano no le gustaba dormir con nosotros. Y yo estaba durmiendo, pues como yo pateaba, el Steven estaba al filo. Y yo le pateé cerca de arriba de la cama. Chuta, yo solo me acuerdo de que una vez, si no estoy mal, era Navidad, y fuimos a visitar a unas monjitas y ellas tenían un pesebre en cerámica, creo que era. Y yo los cojo pensando que eran muñequitos y se me cae uno y se rompe el pesebre. Y de ahí me hablaron. Bueno, entonces como estamos hablando de estas travesuras, yo he encontrado una canción súper linda de Inti y Jimani, que es un grupo que ha hecho canción social, que ha hecho música andina, y se llama precisamente este álbum así, Travesura. Escuchémoslo y ya regresamos. Mi musical, la música, lenguaje del alma. sabe qué hacer. Es un ave. Es un barco. Es un avión. Es Super Bota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Amiguitas y amiguitos, estamos en Super Gota. Bueno, y yo les quiero preguntar, ¿qué comen ustedes o qué les gusta comer? ¿Y qué es lo que más disfrutan de eso que comen? Ahorita tengo ganas de alguna comida, digamos como un burration, una carnation, un plantation y jugation. Wow. Y ese lenguaje, ¿cómo se llamation? Cuéntame. La llamation. ¿Qué lenguaje es? ¿Qué idioma es el que estás hablando, Martín? Inglés. Algo como inglés y español. Muy bien. Bueno, ¿y tú, Violeta, qué es lo que más te gusta comer? Ay, a mí me gusta comer la comida. Me gusta comer toda la comida, a ver qué... ¿Pero qué es lo que más me gusta? No sé, todo me gusta. Ay, hay unas carnes que es vegetariana, que es de gluten. Ay, esa es la que más disfruto, esas carnitas bien ricas. De gluten con romero y con salsa de soya. Son súper, hiper, mega ricas. Steven, ¿y a ti qué es lo que más te gusta comer? Encebollado. ¡Ay, sí! Yo he visto a Steven comiendo encebollado y es con unas ganas que come y le pone el arroz, le pone el canguil, le pone... Todo le pone. Todo le pone. Bueno, sucede, niñas y niños, que nuestro planeta requiere que nosotros empecemos a comer más vegetales, porque para producir carne se está utilizando mucha agua, se está utilizando muchas tierras para el ganado. Entonces, esas tierras también se pueden utilizar para el cultivo. Y cuando nosotros cultivamos vegetales, cuando comemos frutas, cuando comemos cereales, nuestro cuerpo se nutre muy bien. La proteína que algunas personas consumen de los animales también se pueden encontrar en algunos granos como el garbanzo, el frijol, la lenteja, ¿sí? Y en algunos cereales como las almendras, como también frutos secos. Entonces, en Supergota queremos motivar mucho a que niñas y niños coman más vegetales. Y ahora yo quiero preguntar eso, ¿cuál es su verdura, hortaliza o vegetal favorito? El mío es la pasa. Cuando me compraba las pasas, me cogía y me comía, me llenaba hasta que explotaba un poco más. Mi verdura favorita es el tomate porque es muy rico, pero... Y bueno, sí es muy rico, pero cuando no es orgánico, porque sí, cuando no tiene transgénicos, porque sí se le siente muy rico el sabor. Y mi fruta favorita es, bueno, toda la comida en general, y las frutas y la mora. Y cuéntame, Steven, ¿cuál es tu fruta o verdura favorita? Mi fruta favorita es el plátano. ¡Ay, qué rico! El plátano, el manzana, y manzana con yogur. Me gusta bastante. Y mi verdura favorita, el tomate. Sí. El tomate. Con salecita. Sí. Con la sal y con limón. Yo me comía los tomates con sal, los tomates de árbol. Todo eso me comía con sal. Me gusta bastante. Hasta la naranja me como con sal. ¡Wow! La naranja con sal es súper, súper. Pero bueno, no deben abusar tanto de la sal para que luego también de pronto no se enfermen cuando estén mayores. Como por ejemplo, una de las enfermedades puede ser la osteoporosis o la hipertensión cuando consumimos mucha sal. Entonces, tener mucho cuidado con eso, por favor, niñas y niños. El Steam va a tener un problema de comer mucho azúcar porque se ve unas 3 cucharadas de azúcar, se coge... Y le mece, falta más, le mete otras 2 y se come. Y bueno, comer mucho azúcar entonces nos puede dar diabetes. Sí. Y la diabetes hace que nuestra sangre se vaya colocando como muy aguada. Y luego si uno no se cuida la diabetes le puede dar leucemia. Que leucemia es una enfermedad también. Que no se puede comer azúcar. Sí, exactamente. Entonces sean ustedes muy responsables con su dieta alimentaria, porque a veces las mamitas no podemos estar ahí todo el tiempo. Entonces ustedes que ya son unos niños que están creciendo, ustedes pueden alimentarse y también regularse mejor y decir, bueno, voy a echarle solo de 5 cucharadas de azúcar, mejor una. Y una es mucho todavía. Así que hemos encontrado esta canción de una persona que tiene un canal de YouTube y se llama Casi Creativo. Entonces se llama Come Vegetales. Espero les gusten mucho. Esto es la mitad de tu plato. DJ Tomato y Zanahoria Style. Somos excelentes antioxidantes, fibra y vitamina, somos comandantes. Somos elegantes, sinceros, arrogantes, no tenemos conservantes ni colorantes. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La mitad de tu plato deben ser vegetales. la hiel o dulce como miel. ¿Qué importa si mejoro el aspecto de tu piel? Si crees que eres sensible, yo te cuido el corazón. Suave con tu panza, de fácil digestión. La mitad de tu plato debe ser vegetales. La mitad de tu plato debe ser vegetales. La letra es muy pequeña en esa revista. Come zanahoria y mejora la vista. Lechuga, espinaca, brócoli, tomate. Espera, espera, yo no era fruta. Fruta también entra, brother, no hay debate. Todos los olores, todos en tu dieta, disfruta los sabores. Come vegetales y mírate al espejo, sorpresa, ya no te ves tan viejo. La mitad de tu plato debe ser vegetales. La mitad de tu plato debe ser vegetales. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093-925-1153. 093-925-1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda... Daniel y Angélica trazaron figuras en la playa. Con sus dedos, con palitos, con arena de colores. ¿Y qué cosa pintaron? Hicieron un dibujo muy tropical. Un ritmo suave venía del mar, como una rumba muy tropical. A veces una gran ola los alcanzaba y tenían que huir. En medio de risas, y el mar borraba sus dibujos y les dejaba el papel en blanco para volver a empezar. Y mientras ellos pintan, bajo las palmas el sol se esconde con su alegría muy tropical. Dibujaron una isla de libertad, un paraíso muy tropical. ¿Y quién la habita? Un caracol, muy tropical. ¿Y qué los inspira? El viento cálido de la amistad. ¿Y cómo se siente? Como un palpitar tropical. En eso, vieron el sol ponerse. Es hora de volver a casa, vamos, dijo Daniel. ¿Y cómo volvieron si estaban tan lejos? Fueron con la imaginación, y con la imaginación volvieron, y de pronto divisaron la llanura. Una tierra llamada Libertad. Dice tucu tu, tucu, tucu tu. La gran cocoroca dice toco to, toco to. Es el sol de hierro que arde en Tombuctú. Es la danza negra de Fernando Po. Es el sol de hierro que arde en Tombuctú. Es la danza negra de Fernando Po. Cerdo en el fango gruñe, fru fru fru, fru fru fru, fru fru. El sapo en la charca sueña, cro cro cro, cro cro cro. Calaboy bambú, bambú y calabó. Calaboy bambú, bambú y calabó. Calaboy bambú, bambú y calabó. Calaboy bambú, bambú y calabó. Rompe los junjunes en furiosa, los gongos trepidan con profundidad. y bambú, bambú y calabó. Calabó y bambú, bambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú, tucú, tucutú. La gran cocoroca dice tocotó, tucutú. Pasan tierras rojas, islas de betún, Haití, Martinica, Congo, Camerún, las Papia Mendozas, Antillas del Ron y las patoalesas, islas del volcán, que en el grave son del canto se da. Calabó y bambú, bambú y calabó. Calabó y bambú. Y amiguitos, después de escuchar esta canción, llegó la hora de decirles que se nos acabó el tiempo de nuestro programa, pero llegó la hora de mandar los saluditos. ¿Quién quiere empezar? Yo. Ya. Yo mando un saludo a todos los carnavalitos, a todos los carnavalitos que nos están escuchando y a mi mamá. Yo mando un saludo a todos mis compañeros de mi equipo y a mi mamá también. ¿Y cómo se llama su mamá? Verónica Flores. Muy bien, muy bien. Yo le quiero mandar un saludo también a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando. Recordarle que estén siempre en sintonía con nosotros a partir de las 10 de la mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y también pendiente de nuestro fanpage. Claro que sí, nuestro fanpage es Amimbo Comunicaciones y nuestro perfil en Facebook Carnavalito S. Recuerden que cada semana estamos publicando videos, información referente a los niños y las niñas y que también pueden participar de nuestro taller. Nos pueden comunicar, nos pueden escribir al 099-2534-715. Bueno, con ustedes, Jamie Clemencia, Jaime Medrano, Violeta Uribe, Steven Flores, Martín Flores. Y hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. ¡Carnavalito!